siamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más. Los medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Buen día, acá estamos en un yuyo más, en otro día más, por FM... por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. Son las 6 y 6 minutos de la mañana, una mañana bastante fresquita, con mucho viento, alguna que otra gotita por ahí, así que a tener cuidado porque, según me comentó nuestro corresponsal, que es de San Miguel de Tucumán, allá estaba lloviendo, en algunas zonas de San Miguel estaba lloviendo, así que quizás se venga para acá, bastante fresquito. Bueno, yo vengo en una moto, así que por ahí mi temperatura corporal no se condice con la realidad, porque bueno, en la moto siempre hace un poquito más de frío, pero estaba fresquito, aunque la temperatura que plantea el servicio meteorológico es más alta que la de ayer, quizás el viento la haga un poco más fresco. El tiempo en Tafí Viejo actualmente es de 24 grados 4 décimas, la humedad es del 91%, o sea que bueno, está un poquito más alta, más alta la probabilidad de las lluvias, así que bueno, hay que tener cuidado. Vamos a desarrollar esta mañana con muchas noticias en la medida que vamos llegando. Ayer se me dio la posibilidad de preguntarle, viste que hay algunos kioscos de Tafí que no tienen sus mesas. Bueno, uno está acostumbrado a ir a los drastos y encontrar que las mesas suelen sentarse en la vereda, digamos. En cualquiera de las veredas donde están los tractores, bueno, aquí hay una resolución o una disposición de la municipalidad, tienen que empadronarse de nuevo, una serie de datos que tienen que llenar de nuevo, así que los tractores hoy por ahora no pueden dejar poner sus sillas y sus mesas en la vereda. No sé cuál es la diferencia que tienen con un bar, y en última instancia, si va a salir una resolución nueva, que sigan sacando la silla y la mesa hasta que salga la resolución. Bueno, aunque no todos la cumplen, ¿no? Hay algunos que siguen sacando sus mesitas. ¿Será algún privilegio o gente que dice, bueno, está todo bien, estamos en Tafí Viejo? Bueno, así que uno que por ahí frecuenta alguno que otro doctor para tomarse una Coca-Cola, bueno, no lo puede hacer por ahora, tiene que meterse adentro del lugar, si hay lugar, y bueno, y esperar a transpirar un poquito más, pero bueno, le pone un poco de hielo a la Coca-Cola y listo. Bien, la farmacia de turno de hoy, bueno, convengamos, hasta ahora la farmacia de turno que está es la que corresponde al día martes, son la farmacia 9 de julio, 9 de julio 402, y la farmacia Rocío de Monteagudo al 800. Estas farmacias están de turnos hasta las 8 de la mañana. Después de las 8 de la mañana, las farmacias que están de turno, que nos corresponderían al día miércoles, o sea que estarían de turno de hoy, desde hoy a las 8 hasta mañana a las 8 de la mañana, son la Santa Rita de Monteagudo 242 y la farmacia del Sol de La Rioja 530. Farmacia Santa Rita, que está frente al sanatorio, al único sanatorio que hay en Tafí Viejo, y la farmacia del Sol, que está frente al hipermercado que está en el barrio Próspero Mena. Bueno, esas farmacias están de turno desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de mañana. La que está de turno en este momento son la farmacia 9 de julio, de 9 de julio 402, y la farmacia Rocío de Monteagudo al 800. Bueno, hay un conflicto gremial con los trabajadores del Instituto de la Vivienda. Hay una alerta de movilización de estos trabajadores. Se les realizó un descuento o se le quitó un aporte que se le hacían por las obras que hacía el instituto. Bueno, vamos a desarrollar un poco esta noticia. Hay malestar entre los autos convocados de la medicina. Probablemente genere algún que otro conflicto por posibles sanciones que se le harían a quienes realicen huelga o algún tipo de colaboración, quite de colaboración. Así que están planteando para el 22 de marzo una movilización con respecto a esto. Bueno, Estudiantes anoche igualó sin goles con un equipo de Bolivia. San Martín también empató 1-1. No dijimos nada ayer de San Martín, ¿no? Bueno, es que nos falta el cronista deportivo que está atento siempre a lo de San Martín. Está de viaje, nuestro compañero Horacio Rodríguez se fue de viaje. El tema es que no sabemos cuándo va a volver. Así que bueno, si él nos escucha, un saludo. Y bueno, manda fruta. Como noticia nacional, se fabrican en el país tres nuevos tipos de celulares. Dos de ellos ya han sido entregados a la ministra de Industria, al secretario de Industria, Débora Giorgi, Industria y Turismo, creo que es. Está bueno, es una buena noticia. Teléfonos no van a robar desde el país. ¿Eh? O sea, está bueno que fabriquen en Argentina. Esto fue un acuerdo que hizo el país, la legislatura o el parlamento argentino, dictó una ley que dio una serie de prerrogativas en la zona de Tierra del Fuego. Se instalaron ahí unas fábricas de celulares y bueno, se empezaron a fabricar celulares. Inclusive creo que hasta la marca Sony también va a fabricar celulares en esa zona. Bueno, muy buena, para ahí también que vengan a Tucumán, ¿no? A nosotros no nos molestaría en absoluto que se vengan acá, que hagamos algún tipo de promoción, porque bueno, así dan trabajo a la gente aquí en Tafí Viejo. No estaría mal, ¿no? Digo, qué sé yo, en una de esas conseguimos trabajo haciendo celulares. Por otro lado, una noticia que llama mucho la atención, que yo, como yo soy un completo neófito en ese tema, ¿qué tal? O sea que no sé nada. A mí me sorprendía mucho, y ayer una experta geóloga me explicaba, mi señora, que sabe mucho de eso, no sé por qué, se acuerda todo lo que estudió en algún momento. Bueno, que hubo un desplazamiento de la ciudad de Concepción. La ciudad de Concepción está al sur de Santiago de Chile, obviamente en la República de Chile. Un desplazamiento de 3 metros. Bueno, en Buenos Aires el desplazamiento también se desplazó la Argentina hacia el oeste, nos fuimos hacia el oeste. O sea, que alguna gente de Mendoza ahora ellos son chilenos. O sea, la longitud, la latitud, por eso se mide también o no, o es por la cordillera, ¿no? Se mide por la cordillera, por la latitud, la cordillera, la que nos separa. Bueno, pues si fuera por latitud, longitud, ese tipo de cosas, una parte de Mendoza ya es chilena, le digo, ¿no? Porque se corrió 3 metros la zona de Concepción, así que bueno, nos estamos yendo. Bueno, ¿qué más queríamos? Nos vamos hacia Oriente, ¿eh? Cuando hacía el Mundial de Japón, lo vamos a ver ahí al toque. Bueno, se desplazó 3 metros la ciudad de Concepción hacia el oeste. Un terremoto profundamente grande hubo en el mar, y bueno, esto produjo este tipo de desplazamiento, que en la Argentina también lo plantea desde Mendoza, y también en Buenos Aires hubo un desplazamiento obviamente mucho más pequeño. El diputado por el Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dijo: los salarios no son y nunca fueron inflacionarios. Una polémica, una linda cuestión para discutir, porque siempre los empresarios y los grupos económicos concentrados dicen que el salario es la principal causa de la inflación. Bueno, vamos a ver qué dice este señor, que es abogado laboralista, es abogado de la CGT y actualmente es diputado nacional por el Frente para la Victoria, un tipo que sabe mucho sobre derechos de los trabajadores. Bueno, él dice que el salario no genera inflación, así que vamos a ver cómo es esa cuestión. Por otro lado, hay una polémica bastante grande por la nafta. YPF tiene que importar nafta porque afirma de que las demás distribuidores del combustible han buscado en forma malintencionada o bueno, de mala manera, desabastecer el mercado interno. Vamos a ver también un poquito de eso. Hoy tiene que visitar el Congreso la presidenta del Banco Central, la Cámara de Senadores precisamente, y Mercedes Marcó del Pont tiene que ir a exponer ahí por qué no la tienen que destituir desde ahí, aunque bueno, tiene todos los elementos técnicos, éticos y académicos y de trayectoria para que no se la cuestione. Sin embargo, la oposición, en esta postura de que meterle palos en la rueda al gobierno, bueno, aparentemente ayer Morales dijo que la van a escuchar pero que no van a cambiar de postura. O sea, ¿para qué la escuchás entonces? O sea, ¿cómo es el diálogo? Bueno, el diálogo es, en este caso, es un diálogo de sordos. Por otro lado, existe la posibilidad de que la ley o el DNU que por el cual se transferían reservas del Banco Central al Tesoro Nacional para pagar deuda, se puede aprobar a través de una ley. Habría un acuerdo, habría un senador de Berna, del justicialismo de La Pampa, que va a presentar una ley que es muy parecida, digamos, a lo que presentó el gobierno, así que bueno, quizás se pongan de acuerdo y logren hacer pasar esta ley y no sigamos con este tema eterno de las reservas, el Banco Central y los muchachos que se oponen a eso. Bueno, vamos a una pausa musical. Hoy recordamos a dos grandes realmente, no, porque eran grandes cuando se murieron, dos grandes, uno de la música y otro de la poesía. Bueno, Charles Bukowski falleció un día como hoy, y también Napolitano, o Papo, más conocido como Papo, también se encontraba con el señor. Qué muerte que tuvo, ¿no? Yo, cada vez que me acuerdo, digo, ¿qué lo tiró? Bueno, tuvo un accidente en una moto, se cayó y después le pasaron por encima. Así que bueno, un homenaje desde acá, humilde, como siempre, a esos grandes artistas. Estamos aquí en Un Yuyo Más, en una mañana más del miércoles 10 de marzo, se nos va el año ya, son las 6:19 de la mañana. El teléfono para comunicarse con nosotros es el 461-9315, el 155-677-378. Ah, y les comunico, yo ayer tenía un tema pendiente por la educación de mis hijos, todo mal, pero la historia continuará. De 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Deja tu mensaje en la radio que puso de cabeza a tu ciudad. 461-9315. Ahora somos tu voz. Por el huevo roto en el suelo, por el 5 de julio, por el pez en la pecera, por el viejo de la habitación número 9, por el gato sobre el muro, por ti mismo, no por la fama ni por el dinero. Tienes que seguir luchando. Cuando te haces viejo, disminuye el atractivo. Es más fácil cuando se es joven. Cualquiera puede alcanzar las alturas alguna que otra vez. La clave consiste en resistir. Cualquier cosa que sirva para que esta vida siga bailando frente a Doña Muerte. Bueno, sí, aquí estamos en un yuyo más por FM el, La Voz, que se me estoy quedando sin voz. La Voz de Tafi Viejo. El teléfono para comunicarse, el 461-9315. El celular es 155-677-378. Bueno, estuve viendo la página de la Municipalidad de Tafí Viejo. Es una... Es una muestra clara de la Municipalidad de Tafí Viejo. No tiene nada. No tiene nada. Y hay gente ahí que trabaja para llenarla de cosas. Muchachos, sáquenle foto, una recomendación, por ejemplo. Vayan a la avenida Roca y en la parte de la rotonda y sáquenle foto al pavimento. Va, lo que queda de él. Podría hacerle hecho. Ustedes, antes que los chicanen, para que sepan que ustedes están en la movida y que saben cuáles son los problemas de Tafí Viejo, le saquen varias fotos y digan ustedes mismos, estas son las calles que vamos a arreglar. Yo tengo entendido que ya lo dijo por ahí el intendente, que este año vamos a arreglar las calles, ¿no? Bueno, háganlo. Yo, como dije hace un rato, me movilizo en dos ruedas y realmente es lamentable el estado de muchas calles en Tafí Viejo. Bueno, muchachos, a ver, un poco de brea, un poco de... Lo que más te molesta de la zona ahí de la Roca, de la rotonda, es que esa obra se hizo hace poco. Yo recuerdo que no se podía pasar por ahí justamente. Y esa obra y la obra de la esquina de Congreso y Roca también se hicieron hace poco y las dos están rotas. Bueno, habría que hablar con la empresa que hizo esa obra. Supongo que ya le pagaron para que devuelva la guita, ¿eh? O por lo menos algún tipo de sanción pueda tener. Bien, Atlético... Yendo a otro tema. Atlético Tucumán tiene un nuevo técnico. Mario Gómez fue presentado ayer a los jugadores. Bueno, el plantel, según él, está en muy buenas condiciones. Es un buen plantel, es un plantel que viene con buenos técnicos. Él dice que va a tratar de... Bueno, él ya vivió situaciones como la que está viviendo actualmente Atlético, en Gimnasia Grima y Jujuy, y dice que es muy difícil trabajar con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Entonces que tiene que trabajar mucho sobre la cuestión anímica, que es fundamental, que bueno, tratar de sacarse un poco la ansiedad de encima, que bueno, se están jugando muchas cosas, los jugadores por ahí, esa ansiedad los lleva a cometer muchos errores, bueno, hay que tratar de elaborar sobre ese tema, o sea que vendría a ser como un psicólogo motivador. Bueno, muchos dicen que el papel del técnico es uno entre muchos, obviamente, pero uno de los más importantes es el de saber motivar a sus jugadores. Y a mí me parece que, bueno, sí debe ser importante. Hay muchas anécdotas de cosas que hacen los técnicos en los vestuarios, que pegan afiches, las declaraciones del equipo contrario, todas las técnicas, digamos, de estimulación al jugador para que salga a la cancha todo aguerrido y fortalecido. Bueno, esperemos que Mario Gómez conozca varias de esas técnicas, porque a Atlético le hace falta levantar y mucho. Bueno, viene con dos ayudantes, Claudio Bertolini, que bueno, hace mucho tiempo que trabaja con Mario Gómez, es el ayudante técnico, y Oscar Massa, que es el preparador físico, que también tiene 44 años y hace mucho tiempo que trabaja en este tema. Cuando se le preguntan a él si va a jugar ofensivamente, defensivamente, si va a ser un equipo, qué característica, el hombre es muy, muy diplomáticamente y muy inteligentemente dice, vamos a tratar de hacer goles y que no nos los hagan. Bien, vale. Una definición clarísima. Vamos a hacer goles y vamos a tratar de que no nos hagan. Bueno, no nos hagan goles, hagamos el ABC del fútbol. Con esa declaración me quedó re claro el planteo que va a hacer. Bueno, planteo ofensivo, supongo. El problema es que empieza su debut, es con Godoy Cruz. Hasta hace la última fecha era el puntero del campeonato, que perdió el invicto recién en esta última fecha que pasó. Así que bueno, se viene dura la cosa encima en Mendoza. Así que bueno, mucha suerte a Mario Gómez, mucha suerte a la gente de Atlético Tucumán, que puedan salir de este momento bastante oscuro. Ahí abajo debe ser frío. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Vos sabés que tenés una manera particular de hablar. Teresa, el que te ama soy yo. Vamos de nuevo, por favor. Teresa, el que te ama soy yo. Dime, hay algo que no funciona ahí. No sé, por una cosita. Prueba de nuevo. Y sí, tenés acento provinciano. Pensá que esto es en la, es, sucede en la capital. Teresa, el que te ama, Bien, bien, vaya, ahí aparece el... Soy, ¿sí?, yo. No, ahí fue. Pero hay una esperanza. No, no, yo sin la I, pero yo, con la SH, yo. Yo, calle. Yo. Calle. Sin la I, vamos. Calle. Cabero. Claro. Vos podés perder para siempre, no, sin ese acento que delata de dónde venís. Nosotros podemos ayudarte. ¿Querés hacer una telenovela? Clases prácticas e intensivas para dejar acentos cordobeses, jujeños, santiagueños, misioneros, riojanos, catamarqueños, chaqueños, tucumanos. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Presidencia de la Nación. Yo tenés que decir. Por yo. Por el amor de Dios. Yo. Por el amor de Dios. Yo. No, bueno, no puedo hacer nada. Un yuyo más. De 6 a 8. De lunes a viernes. Radio La Voz. 88.3. Bueno, para la información, estamos aquí en un yuyo más. Vamos a dar los números de oro. Así que, señora, busque la lapicera, señor. Estamos cerca. ¿Cuánto nos falta? Nos falta uno, nos falta dos. ¿Cuánto nos falta? Bien, listo todo. En la grilla de largada, vamos con los números de oro. El 28, 2, 8. El 32, 3, 2. El 78, 7, 8. El 87, 8, 7. El 43, 4, 3. El 9, 0, 9. 52, 5, 2. 23, 2, 3. 61, 6, 1. 85, 8, 5. Número de la suerte, el 8.333.339. Ah, casi Capicúa. 8.333.339. Lindo número. Bueno, números de oro, el 28, 32, 78, 87, 43, 9, 52, 23, 61, 85. Seguimos con teclado. I live by the river. And you know what they said, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Aquí en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo 88.3, señora, señor, bueno, la temperatura actual es de 24 grados 4 décimas. Bueno, estos son datos de las 12 de la noche, así que bueno, yo creo que ha bajado bastante la temperatura. Hace más frío que ayer, y ayer la temperatura de 23 grados, o sea que yo le tiro un 20, un 19 grados, así. Y vamos a tratar de actualizar estos pronósticos. Para hoy se espera un día nublado parcial, aunque aparentemente puede llegar a llover. Hay muchas probabilidades, la humedad es bastante alta, así que para hoy y en estos días se plantean días nublados. Quizás para el viernes haya una pequeña llovizna y el domingo se pronostica una tormenta. Pero como ya sabemos, si se desplazó Concepción 3 metros, como que capaz que la tormenta también se va, no sé, en una de esas nos salvamos. Bien, yo ya lo di la información, la gente que está atenta a lo que uno habla, sabe. Y si no, es conción. Hablemos como somos, como decía ese con Tonito Tucumano. Che, primo, ¿qué querés que te diga? Bueno, la farmacia de turno del día de hoy, hasta las 8 de la mañana, o sea, la farmacia de turno, yo siempre hago esa aclaración, porque vale la aclaración. Empieza a las 8 de la mañana de ayer, termina a las 8 de la mañana de hoy. La que están de turno actual en este momento es la 9 de julio, de 9 de julio 402, y la farmacia Rocío de Monteagudo al 800. Monteagudo al 800. No la ubico. Bien, bueno, farmacia 9 de julio, todo el mundo sabe. 9 de julio, esquina Santa Fe. Siguiendo con la información, hay problemas en el Instituto de la Vivienda. Los trabajadores se plantearon en alerta y movilización por un problema que tienen actualmente en el instituto. Hicieron una asamblea bastante acalorada, como se declararon en estado de alerta y movilización, ante el temor de que en esa repartición comiencen a producirse reducción de personal y de extensión de horas. También esperan ser recibidos por el ministro de Economía, Jorge Jiménez, para plantearle que la suba en los sueldos debe ser al básico. No aceptaremos sumas en negro, dijo contundente el titular del Sindicato de Trabajadores de la Vivienda, Miguel Amenta, un amigo. Alrededor de 100 trabajadores del Instituto de la Vivienda manifestaron su fuerte malestar por la reducción entre un 60 y un 70% en los ingresos extras que recibían por el presupuesto de obras públicas que se envía del gobierno nacional. Por ley les corresponde el 2% del total destinado a las obras. ¡Qué plus, ¿no? ¿El 2% de cuánto? ¡Mucha plata! Bueno, ese 2% era repartido entre el personal del Instituto de la Vivienda, en lo que ha sido reducido, bueno, por lo cual los muchachos justamente tiran la bronca, ¿no? Temen que al no producirse los envíos de fondos, comiencen a producirse reducción de contratados o profesionales y la reducción de extensión horaria que se consiguió luego de varias luchas sindicales. En ese sentido, Miguel Amenta, secretario general del sindicato del Instituto de la Vivienda, contó que la situación es ahora muy delicada y que los empleados están realmente preocupados por el futuro laboral. Pues yo soy amigo de alguien que fue del sindicato de la vivienda, Manuel Arauz, fue el primer secretario general el sindicato de la vivienda, y bueno, gente muy trabajadora, muy piola. Yo creo que ya no está más ahí en el Instituto de la Vivienda, pero ahora está trabajando su señora. Su señora es trabajadora social y trabaja en función de eso. Al igual que el resto de los empleados públicos, el básico de un trabajador del Estado de la categoría 16 a la 24. Bueno, me están por matar, así que allá vamos. Tafí Viejo. Bueno, con ese fondo del nunca bien ponderado Papo, No, no es Papo. ¿Quién es? Gillespie. Estaba desaparecido. El otro día me acordaba de Gillespie porque yo escuchaba varios programas de radio. Bueno, lo veías en la televisión. Y escuchaba varios programas de radio en los cuales él estaba. En Radio Ministro estuvo mucho tiempo con Castelo. Después estuvo con Dolina, también estuvo un tiempo. Y de un tiempo a esta parte está desaparecido. No, bueno, obviamente sigue laburando. Pero bueno, un buen músico y un buen comediante también. Sí, bastante cómico él. Bueno, bien, disculpe Papo y disculpe Gillespie. Bueno, no es su nombre, Gillespie es por un músico norteamericano, ¿verdad? Un homenaje a un trompetista, saxofonista. No dice, no sabe. Bueno, está bien, estudia cine, no estudia música. Bien, siguiendo con la información del Instituto por la Vivienda. Los trabajadores se van a reunir con el ministro de Economía, Edmundo Jiménez, y bueno, van a plantear de que no quieren más sumas en negro. El básico de los trabajadores es entre 250 y 600 pesos, lo que los pone por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, si es de 250 pesos, no están por debajo de la línea de pobreza, están por debajo de, están en el subterráneo más o menos de la línea de pobreza. Bueno, ese básico después se va completando con toda una serie de ítems en negro. Bueno, este sindicalista plantea que no quieren más sumas en negro, que quieren que todo lo que se le dé de aumento vaya al básico. Bueno, así esto también le sirva como un trampolín para poder pedir otros aumentos y que también mejore la cantidad del monto que van a percibir cuando se jubilen. Por otro lado, el tarifazo de taxi se postergó. La sesión del Consejo Deliberante, en la cual se iba a aprobar este nuevo aumento de los taxis, se ha postergado para la semana que viene. Así que por un tiempito vamos a seguir con los mismos precios. Recordamos que el aumento se planteaba de 2 pesos a 2,50 la bajada bandera, y de 15 centavos a 18 centavos los 100 metros. Bueno, por ahora esto sigue igual. También dentro de las noticias está de que hay un descontento o un enojo de los trabajadores de la salud. Hay un descontento que los autoconvocados, que ya sabemos hace un tiempo tuvo un conflicto bastante grande con el gobierno, lograron torcerle el brazo al gobierno y casi todo lo que pedían, casi todo se les fue dado. Los autoconvocados salieron con los tapones de punta y han denunciado que el ministro de Salud, Pablo Yeglin, inició una campaña de persecución por una resolución que establece sanciones en caso de que se interrumpan los servicios esenciales del CIPROS. O sea, Yeglin está viendo el paraguas y los muchachos dicen, no, pará, que no te metas con nosotros. Anunciaron una marcha de las antorchas para el 22 de marzo, convocan para una asamblea para hoy en el Hospital de Niños. Otra vez se avisaron conflicto con los trabajos de la salud. Este tema de sancionar a quienes hagan paro, según una de las doctoras que de autoconvocado, nunca se ha hecho, ni siquiera en la época de dictadura militar. Esta medida la toma uno con estupor y sorpresa porque vulnera los derechos mínimos de un trabajador. Es como si uno estuviera preso y no pudiera reclamar. Lanzó en declaraciones la médica Adriana Bueno, representante de estos autoconvocados. También denunció que el personal de CIPROS empezó una campaña de persecución para controlar que los profesionales permanezcan en sus lugares de trabajo. Ah, los persiguen. Tipo Gestapo, dijo. Buscan a la doctora tal cual, es una persecución. Por eso le pido al ministro que frene esto. La tensión se hizo sentir ayer en el Hospital de Niños, donde el personal de CIPROS llegó con planillas para controlar la permanencia del personal. Los autoconvocados convocaron para una asamblea que se realizará este mediodía en las instalaciones del nosocomio público. Bueno, yo le diría a la doctora Bueno, yo le diría que controlen que estén en el trabajo. A mí no me parece mal, en primer lugar. A mí me pasó, y a todo el que conoce un poquito los hospitales públicos, las asistencias públicas y demás, hay horario en que vos vas y están comiendo, o el doctor se fue, o ya viene, y después cuando vos le decís, mire, ¿por qué me hace esperar? Y el cuestionar te dice, yo gano poco. Y bueno, si ganas poco, si no te gusta, no trabajé ahí. Y si vas a trabajar, hacelo bien, mínimo lo que te pido. Y también mínimo está en el trabajo. La doctora se enoja porque le hacen un control. En cualquier trabajo te controlan. Hay pocos lugares de trabajo donde puedo decir, me voy, ya vengo. Bueno, quizás en la administración pública eso sea mucho más sencillo. Yo conozco por ahí muchos empleados municipales que lo ves todos los días paseando por la avenida, pero bueno, si se puede lo hacen, pero no está bien. O sea, y si te controlan, no te enojes, porque es parte del laburo, de que te y más una médica. Mira que la médica o el médico no esté, se ha ido a tomar un café o un cigarro, se ha ido a fumar un cigarrillo y caiga una emergencia. No es cualquier trabajo, no es un secretario de cultura o alguno que barre por ahí, que se, no, es un trabajo que conlleva mucha responsabilidad. Así que si te controlan, Adriana, bueno, no te enojes, está bien. Bueno, teléfono para comunicarnos, el 461-9315. Estamos aquí en La Voz de Tafí Viejo. El que se está quedando sin voz soy yo, aclaro. La Voz, que está en el 88.3 de su dial, 88.35 en mi casa, aclaro. Celular para los mensajes, el 155-677378. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. We'll be right back. Bueno, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. El teléfono para comunicarnos es el 461-9315, celular 155-677-7378. Bueno, San Martín empató. Bueno, a veces así, ¿no? Ganó dos partidos casi sobre la hora, o en tiempo ahí bastante cercano a que terminara. Bueno, ahora le tocó al revés, le empataron ya fuera de hora, a los 48 minutos, jugó con la CAI, en Comodoro Rivadavia, un lugar bastante inhóspito, bastante duro en cuanto a temas clima y demás. Perdió un partido que estaba casi... Perdió los dos puntos porque empató, terminó empatando. Un partido que ya estaba casi adentro, a los 48 minutos del segundo tiempo lo empataron. El gol de San Martín lo hizo Visconti, que fue una de las figuras de San Martín junto con su arquero. También tuvo un expulsado que lo complicó un poco las cosas. Pero sigue ahí a los tumbos San Martín de Tucumán. Por otro lado también empató en otro ámbito del deporte, de este hermoso deporte que es el fútbol, Estudiantes de La Plata, el campeón actual de la Copa Libertadores de América, consiguió hoy un valioso empate en Bolivia ante el Bolívar. A los 3.650 metros de altura, sobre el nivel del mar, en La Paz. Era un partido que correspondía a la tercera fecha del grupo 3. El equipo de Isabela llegó con esta igualdad a los 4 puntos y quedó a 2 del líder Alianza Lima de Perú, mientras que el conjunto boliviano, que sigue último, sumó su primera unidad. Además de este empate visitante, le sirvió a Estudiantes para revertir una mala imagen que dejó el 18 de febrero pasado, cuando cayó goleado frente al puntero de la zona en Lima por 4-1. La posición del conjunto platense en el grupo podría cambiar, ya que mañana se medirán los dos equipos peruanos, Alianza Lima, que tiene 6 puntos, y Juan Aurich, bueno, está bien, un equipo nuevo para nosotros. Juanchi Aurich, no debe ser bueno entonces, que tiene 3 puntos, juega en Lima, y bueno, si hay un empate, lo alcanzaría en el segundo lugar. Si gana Juan Aurich, lo pasaría a Estudiantes, lo desplazaría del segundo lugar. Bueno, ¿me entendés? Pero bueno, así son las cosas, así es el fútbol. Bueno, Estudiantes se planteó bien en defensivamente. Bueno, todos los equipos que van a Bolivia tratan de mantener, de cuidar, de no correr mucho y de no cansarse. Trató de pelear el balón en la mitad de cancha con Verón como abanderado y apostó sus chances a algún movimiento de Boselli, su única carta ofensiva. Bueno, sacó su resultado, empató y bueno, sigue sumando de a poquito. En la Copa siempre vale, y sobre todo si es en Bolivia, que saques un puntito, siempre es bueno. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Confesión. Esperando la muerte como un gato que va a saltar sobre la cama. Me da tanta pena mi mujer. Ella verá este cuerpo blanco, rígido. Lo zarandeará una y luego quizás otra vez. Han. Y Han no responderá. No es mi muerte lo que me preocupa, es mi mujer, que se quedará con este montón de nada. Quiero que sepa, sin embargo, que todas las noches que he dormido a su lado, incluso las discusiones más inútiles, siempre fueron algo espléndido. Y esas difíciles palabras que siempre temí decir, pueden decirse ahora. Te amo. Avanzo y es. Aquí estamos nuevamente en un chucho más por FM. Un bache más, bueno, ahí va. Bueno, eso quiero que la gente entienda. Estamos en un programa. Somos dositos humildes, trabajadores de la prensa. No me considero periodista. Hay muchos tapiseños que se han afiliado al gremio de prensa y se consideran periodistas. Yo no me considero periodista. Bien, bueno, vos porque seguiste la corriente. No, a mí no, ¿sabes por qué? A mí me dijeron que no me querían en ese momento, que más adelante. Los hijos de los afiliados... No me anda el micrófono, sí. Los hijos de los afiliados del APT pueden comprar netbook, creo que son, a 750 pesos, subsidiadas por el gremio. Ah, pero me voy, ya me afilio. Y yo diría que te baje la ficha de la... de la página de la APT y la lleve hoy y se la entregue a Oscar, porque está bueno entre 8 y 12 años. No, ¿y si te anoto un hijo mío para vos? Yo no me quiero afiliar todavía. Y bueno, pero te compras una netbook. Y si no tenés hijo en esa edad escolar, a 1500. No, yo no tengo. A ver, tengo hijo, una hija de 13 años. Bueno, no entra, de 8 a 12. Ah, pero ya cumplió 13. 1500. Uy, Dios. ¿Por qué esa discriminación? Gigena, por favor, ponete las pilas y aumentalo hasta los 15 años. Si la edad que más lo usan los chicos es entre los 10 y los 15. Bueno, los 18 también, los de 30, 40. Hoy por hoy internet se ha convertido en el boom. Todo el mundo está ahí perdiendo el tiempo. Que él, como dice nuestro amigo Charles Bukowski, él nació para mirar la pared. Es una frase impresionante. Y bueno, pero no. Bueno, hay mucha otra gente que nació para mirar la pantalla. Y no sacar nada de ella. Como hay otra gente que se dedica a dirigir escuelas o manejar la educación de muchos chicos y son malas personas. Yo ayer tuve. Bueno, yo les comenté que tenía un problemita con la inscripción de mi hija en la escuela, en una escuela de la universidad. Y bueno, y planteé el tema de que yo, por un derecho por un derecho que uno ha adquirido por nacer en esta tierra, que está refrendado por una ley, la Ley Nacional de Educación, en su artículo 4 manifiesta la gratuidad de la educación en todos los niveles, y obviamente de la educación pública estamos hablando, manifesté que yo no iba a pagar ningún tipo de cuota, simplemente iba a abonar el seguro que corresponde a mi hija en la escuela. Bueno, por lo cual no quisieron inscribirla a mi hija. Y una gente de una llamada cooperadora, que no tiene ningún tipo de autoridad en la escuela, me negó esa posibilidad. Hicieron una nota negándome la posibilidad de inscribir a mi hija si yo no pagaba lo que ellos quieren que pague. Bueno, yo le dije que no lo iba a hacer. Me planté así duro y dije, no, es un derecho. Es una obligación de ustedes brindarle la educación a mi hija. Y bueno, después hice una serie de trámites en otros ámbitos para poder lograrlo. Supuestamente hoy me van a dar una respuesta y el viernes quizás me den otra. Yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hicimos para llegar a esta instancia? En la cual unos señores se suben al derecho de unos, lo pisotean y te plantean de que no pueden, tu hija no puede estudiar si vos no haces lo que ellos te piden, que es pagar una cuota. Y bueno, en la discusión que yo tuve con ellos, los acusé de varias cosas, la cosa se subió de tono, mi señora me pedía calma y al contrario yo le gritaba que eran unos cómplices de toda esta cuestión. Es mucho más sencillo, le decía yo, organizar a los padres para que hagamos un petitorio a la autoridad de la universidad, que tiene plata, que tiene mucha plata. Yo conozco porque estoy más o menos un poco empapado en lo que pasa en la universidad, lo que gastan de viáticos algunos funcionarios, lo que cobran de viáticos, porque no lo gastan, en realidad es un plus de su salario, son cifras realmente muy importantes, y que después quieran a la gente sacarle dinero para bancar a todos esos corruptos, bueno, por ese lado no, pero quizás no sea la excusa es o el derecho es que mi hija tiene el derecho a estudiar en forma gratuita. De todos modos, habría que averiguar si vos planteás pidámosle al rectorado que baje la plata en vez de pagar los padres. tal vez el rectorado esté bajando la plata y los padres también estén pagando lo mismo. No, sí, también no sería nada raro, porque nunca te rinden cuenta, o cuando te rinden cuenta a nadie le importa de qué es lo que hacen estas cooperadoras. Yo no estoy en contra de las cooperadoras, y yo se lo manifesté. Yo respeto lo que vos haces, no estoy de acuerdo con lo que vos haces, pero respeto lo que haces. Bueno, es tu postura, es tu posición. Vos crees que tenés que trabajar para que la escuela mejore, colaborás con la escuela en ese ámbito, me parece perfecto, pero no por eso vos podés cuestionar mi postura. Mi postura es clara y no era negociable, porque ellos me decían, bueno, si vos no podés pagar, te damos una facilidad de pago, das una parte ahora y la vas pagando durante el año. Yo le dije, no es que yo no pueda pagar, más allá de que no pueda quizás, pero es que yo no quiero pagar. Yo me amparo en el derecho que tengo a que mi hija estudie en forma gratuita en la universidad. Y bueno, y quise hablar con la directora, no me quiso recibir, salió corriendo por un costado, se encerró en una oficina, después no quiso recibirme. Y me puse a pensar, ¿por qué esta gente hace lo que hace? Y la única conclusión a la que llegué es que es mala gente. No hay otra justificación a lo que hacen. Son malas personas. Porque están acostumbrados a cobrar esa cooperadora y que la gente la pague sin decir ni mu. Ellos me dijeron, de 480 inscriptos, solamente hay 3 excepciones que van a pagar en cuotas. O sea, que van a pagar. La única excepción que no quiere pagar soy yo. Bueno, y como queriéndome imponer a mí el número, decía, la mayoría tiene razón. Y yo le dije, no, la mayoría está equivocada. Lo que la gente no sabe es que tiene que hacer valer sus derechos. Y mientras tanto, yo les di un ejemplo. Es como que nosotros, el gobierno haga un barrio y vos digas, bueno, voy a trabajar 2 o 3 días al barrio para que el barrio se haga más rápido. O voy a donarle ladrillos y cemento al barrio para que... No, si hay un presupuesto que especifica tanto dinero para ladrillos, tanto dinero para trabajadores, tanto dinero para cemento, yo no tengo que ir a trabajar. O es como que el hospital público te cobre los servicios que te brinda, cuando supuestamente la salud pública es gratuita. O sea, ellos están equivocados y no, yo no sé si no quieren entenderlo o realmente son mala gente. Yo llegué a esa conclusión porque yo les di muchos argumentos con respecto a por qué no quiero pagar, y sin embargo, no había, ninguno entraba, digamos, en razón, o no entendían el planteo que yo le hacía, o no querían entenderlo. Y bueno, estamos llegando a un momento en que esto se tiene que... Yo sé que finalmente la van a inscribir, pero ¿por qué me hacen perder tanto el tiempo? ¿Por qué me hacen poner nervioso? ¿Por qué me hacen sufrir el maltrato psicológico que me hicieron sufrir ayer, cuando es una cuestión sencilla, muy sencilla, y es una cuestión de un derecho inalienable que yo no pienso claudicar en ningún momento? Porque yo creo que el país se construye tratando de que nuestros derechos no sean pisoteados. Bueno, y ahí estamos, en esa lucha personal. No la quise hacer masiva, no reuní a otros padres, porque bueno, ya estamos medio tarde para hacer ese tipo de cosas, pero todos los problemas, todos los las puertas que haya que tocar y todos los gritos que haya que pegar, los voy a dar y los voy a hacer. Así que, muchachos de la Escuela de Arte, guarda, que va Santiago. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Capanga te invita a un lugar donde todo crece. Crece y crece. Crece lo nuevo de Capanga. Capanga crece. Conseguilo en todas las disquerías. Super Carne La Unión, La Prida y Rivadavia, la esquina que elige la gente por precio, calidad y excelente atención. Todos los embutidos de elaboración propia y toda la carne tierna y sabrosa. Super Carne La Unión, La Prida y Rivadavia. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Perdedor. Y el siguiente recuerdo es que estoy sobre una mesa, todos se han marchado. El más valiente bajo los focos amenazante, tumbándome a golpes. Y después, un tipo asqueroso de pie, fumando un puro. Chico, tú no sabes pelear, me dijo. Y yo me levanté, y le lancé de un golpe por encima de una silla. Fue como una escena de película y allí quedó, sobre su enorme trasero, diciendo sin cesar, Dios mío, ¿pero qué es lo que te ocurre? Y yo me levanté y me vestí, las manos aún vendadas. Y al llegar a casa, me arranqué las vendas de las manos y escribí mi primer poema. Y no he dejado de pelear desde entonces. Este fue Charles Bukowski, un escritor nacido en Alemania en 1920 y que murió en Los Ángeles el 9 de marzo de 1994, enfermo de leucemia. Fue erróneamente asociado con los escritores de la generación Beat debido a sus similitudes de estilo y actitud. La escritura de Bukowski está fuertemente influida con la atmósfera de la ciudad donde pasó la mayor parte de su vida, Los Ángeles, en los Estados Unidos. Bukowski fue un autor prolífico, escribió más de 50 libros, incontables relatos cortos y multitud de poemas. A menudo es mencionado como influencia de autores contemporáneos y su estilo fue frecuentemente imitado. Murió en 1994 a la edad de 73 años, hoy en día es considerado uno de los escritores estadounidenses más influyentes y símbolo del realismo sucio y la literatura independiente. Ico, Ico, bien, dentro de la gente que queremos homenajear hoy está la Norberto Papo Napolitano, que nació un día como hoy, el 10 de marzo de 1950. Fue el guitarrista de blues más importante del rock argentino. Tocó en la primera formación de Los Abuelos de la Nada y también en Los Gatos. Participó en la conexión número 5, en La Pesada del Rock and Roll y fugazmente en Manal. Un muy buen guitarrista. En 1970 formó su primera banda, Papos Blue, con David Lebón y Black Amaya. Esta agrupación perduraría hasta 1980 y registraría 7 discos en total, aunque la alineación cambiaría en varias oportunidades. Con Alejandro Medina y Junior Castelo armó Aero Blues, una efímera experiencia grupal tras la disolución de Papos Blue, que no prosperaría justamente por los reencuentros de este grupo. Papo viajó constantemente por Europa y Estados Unidos para mantenerse en contacto directo con las bandas del género y para conocer de cerca las nuevas tendencias. En una de sus giras más importantes fue tras la disolución de Aerobus en 1978, acompañando durante 6 meses a Peter Green. También tocó con el bajista Lemmy Kilmister y en la banda que luego se conocería como Motorhead. De regreso en Buenos Aires formaría Riff, su siguiente agrupación, acompañado por Michel Peyronel y Héctor Wolf Serafín y Juan García Jaimes. Este grupo grabaría 5 LPs y es considerado como el principal responsable del auge del rock and roll en la Argentina en la década de los 80. Un rock and roll bastante durito, aquel riff. En 1984 decidió comenzar su carrera solista, para ello se presentó en obras junto al grupo Boxer, donde se grabó un álbum doble bautizado En Concierto. Tocó y tocó y tocó por todas partes hasta que murió en un accidente en su moto. Iba con su hijo, era un motoquero de aquello, una gran moto tenía, Murió cerca de Luján en la noche del 24 de febrero de 2005. Bueno, fue un muy gran músico y bueno, también uno de los estandartes del rock and roll en Argentina. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Estamos fumando, que no fije ni a tu lado. Es buen estilo la fiesta, que no es un poco de locura. Estamos en un yuyo más por FM La Voz 88.3. De su dial, La Voz de Tafi Viejo, teléfono para comunicarse el 4619315, celular para los mensajes el 155-6773-78. Bueno, los ruidos constantes de esta hora de la mañana son las 7 y 23 aquí en la ciudad de Tafi Viejo. Está lloviznando persistentemente y molestamente, así que bueno, Richard, por favor, saca el paraguas. Porque si no te mojás y bueno, te están quedando pocos pelos ahí arriba, así que capaz que te enfermás o alguna cosita, así que hay que cuidarse. Bueno, por otro lado, y dentro de lo que es la disputa entre el gobierno y la oposición por los famosos decretos de necesidad y urgencia que el Poder Ejecutivo ha lanzado para poder pagar parte de la deuda con reservas del Banco Central, hay una movida, o hay una novedad, digamos, en este aspecto. Hay un senador por La Pampa, un tal Berna, Carlos Berna, que es senador por la provincia de La Pampa, presentó un proyecto para, a través de una ley, buscar el financiamiento o destrabar este problema de los DNU. Recordemos que Berna forma parte de los 37 senadores que votaron en contra del gobierno o votaron para que las comisiones del Senado sean mayoritariamente de la oposición. Junto a su compañera de bancada, María Igonet, Berna presentó ayer por la tarde, tras la ruptura de un acuerdo que hubo entre el oficialismo y la oposición, un proyecto de ley que propone, casi igual que el DNU de la presidenta, la creación del fondo de desendeudamiento para cancelar los vencimientos de deuda externa a lo largo de 2010, con reservas del Banco Central por 4.382 millones de dólares. La propia presidenta Cristina Kirchner consideró como un gesto importante la propuesta de los senadores pampeanos y de esta manera Berna no se sumaría al rechazo opositor al decreto de necesidad y urgencia en el Senado y aportaría los votos para que el oficialismo sancione su proyecto, en tanto la oposición buscará volver a agrupar fuerzas en diputados para que esta ley no salga. Con respecto a eso, el resto de los senadores opositores evitaron considerar la movida de Berna como una derrota de la oposición. En la Cámara Alta afirman que el pampeano los acompañará con su decisivo voto y el de Igonet a la hora de voltear el DNU 296 y que también se sumará al rechazo del pliego de Mercedes Marcó de Pons como presidenta del Banco Central. Él se comprometió ante el resto de los senadores. Bueno, promesa de político, ¿no? Bueno, para el gobierno es importante lo que presentó este legislador, que destrabaría el tema de los DNU, podrían salir a través de una ley que sancionaría a la Cámara de Senadores, que es casi igual al DNU que presentó la presidenta. Planteó un camino interesante para destrabar la situación que todos dicen que tiene que resolver el Congreso, pero que viene siendo cuestionado por los fallos judiciales, dijo el jefe de la bancada justicialista Pichetto sobre la iniciativa de Berna. Hasta ahora todo el debate era sobre las formas, ahora se abre otro debate que es de dónde se va a conseguir el dinero. Bueno, también Berna plantea un proyecto, pero cuando se discute este proyecto en la Cámara de Senadores, bueno, la oposición tendrá que salir a decir, si no es por ahí, ¿por dónde se consigue el dinero? La UCR, que se reúne en Córdoba esta semana, va a plantear un proyecto desde su posición. De todos modos, la oposición está tratando de agrupar fuerzas en la Cámara de Diputados para parar esta ley que saldría de senadores. Bueno, todo una novela con respecto a esto. De todos modos, el gobierno ya dijo que igual va a pagar, salga o no salga la ley, porque es una obligación y un compromiso que ha adquirido el gobierno con los organismos internacionales. Acá estamos en un Yuyo más. Vamos con los números de oro. Son las 7 y 27 minutos de la mañana. De esta mañana es del 10 de marzo. Una mañana bastante que se ha puesto fresca y lluviosa. Bien, vamos ahora con los números de oro. Señora, señor. Lapicera, lápiz, papelito. Listo. Vamos ahora con los números de oro del día 10 de marzo del 2010. El 28, 28, el 32, 32, el 78, 78, el 87, 87, el 43, 43, el 09, o 9, el 52, 52, el 23, 23, el 61, 61 y el 85, 85. Y el número de suerte, un número bastante, está para jugarlo. El número de la suerte es el 8.333.339. Repito, 8.333.339. Fueron los números de oro aquí en un Yuyo más. Vamos, vamos, vamos, participa, no dejes de llamar. Venimos, venimos, venimos, que ¿a quién tenemos en línea? A Jorge, hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cuál es el tema que elegí para el ranking? Vamos. Yo llamaba porque tenemos un problema en el pueblo. Sí, pero la consigna de hoy es: ¿cuál es el lugar más extraño donde tuviste relaciones? No, podés ganarte una sopapa de Casa Garmendia. Necesitamos ayuda. Y también podés participar de la trivia: ¿quién se puso Botox en el codo? ¡Vamos, Jorge, vamos! Si tenés que dejar tu denuncia, no lo olvides, podés hacerlo en otro contestador y ganarte una cena con un campeón de catch. No olvides también participar de la colección de corchos que estamos. ¿Cómo, cómo, cómo? No, vamos con el tema musical. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la fiesta! No era por el concurso. Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad. www.comunicarnos.gov.ar. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Televisión Pública. Radio Nacional. EDUPAS. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Presidencia de la Nación. Participa. Participamos todos. Participa. Un Yuyo más. De 6 a 8. De lunes a viernes. Radio La Voz. 88.3. 9, 99, 69. Merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Es una gran verdad esa, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Es dura, porque para que se unan tiene que haber un proyecto en común, tiene que haber, bueno, que nos pongamos de acuerdo en algo. Y bueno, si hay algo que nos une a todos los argentinos es que estamos desunidos. Cada cual tira por su lado, cada cual hace la personal y bueno, y ahí estamos, cada uno peleándola desde lo personal y no buscando un ideario colectivo que nos contenga y que nos dé una salida como país. Como país instalado en este mundo tan complicado y tan duro. Bueno, habría que ir poniéndose de acuerdo. Yo creo que en ese aspecto hay algunas líneas que se están tirando, un tema de una justa distribución de la riqueza, un tema que todo el mundo pueda tener la dignidad de un salario, que los chicos puedan contenerse económicamente a través de una asignación universal por hijo, que dejemos de mirar al otro como un enemigo, como alguien, o dejemos de mirar al débil como un enemigo o como alguien al que hay que aislarlo, que empecemos a contener a la gente en ese aspecto y vamos, a partir de ahí vamos a ser un país mejor, seamos mejores personas, pensemos en los demás. Aquí estamos en medio de... Bueno, este programa es un típico programa tafiseño. Es un típico programa tafiseño en tanto y en cuanto está lleno de baches. Como las calles tafiseñas, está llena de baches. Y bueno, no tenemos, como diría cierto politiquero tucumano, no tenemos altura moral para criticar al intendente porque nosotros también estamos llenos de baches. Pero nosotros recién empezamos, ¿no? El intendente hace ya 6 años, 7 años que está ahí, así que bueno, ya tiene tiempo para ir a aprender cómo se llenan baches y no después no se vuelven a salir la brea. Bueno, estamos dentro de la noticia a nivel nacional, hay una buena noticia. En general, obviamente, a mí no me beneficia, pero capaz que indirectamente en algún momento sí. Avanza la producción de celulares en Tierra del Fuego. Se sancionó, hace poco se sancionó la ley 26.539 que impulsaba la fabricación de productos tecnológicos en Tierra del Fuego. Y esto está trayendo, bueno, los frutos, se están comenzando a ver cada vez más lo importante de esta resolución. Cada vez son más las empresas que quieren radicarse en la provincia para fabricar aparatos de celulares, por ejemplo. La empresa de telefonía móvil Bridgestar anunció que sumará una nueva planta a la que ya tiene instalada en Río Grande y así prevé que su producción alcance los 3 millones de aparatos este año. Directivos de esta compañía presentaron a la ministra de Industria, Débora Giorgi, dos de los 3 nuevos modelos de teléfonos celulares que ya están fabricando en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es ya una de las protagonistas del crecimiento de la industria nacional. Muchos de los artículos electrónicos, que su mayoría se importaban, están siendo producidos por varias fábricas instaladas en la isla, destacó la ministra de Industria. Por otro lado, el presidente de la empresa industrial Austral de Tecnología S.A., IATEC, afirmó que se encuentra en negociaciones con la firma Nokia para producir equipos celulares en su planta de Río Grande bajo los beneficios de la ley industrial. El fabricante finlandés de equipos móviles tiene una carpeta, un proyecto para realizar el ensamble de 2 millones de aparatos en Río Grande, generando así mano de obra para unas 150 personas. La firma se dio a conocer sus intenciones hace un mes y se vio alentada por la ley de promoción industrial que dictó el gobierno. En Tierra del Fuego se ha iniciado un proceso inversor por más de 300 millones de pesos para fabricar una diversidad de productos que incluyen, entre otros, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, videocámaras, monitores para PC y terminales de trunking, aparatos tipo Nextel. La ley 26.539 otorga un nuevo tratamiento en impuestos internos e IVA a un conjunto de productos tecnológicos. Esta medida, aparte, se complementa con otros 2 decretos, uno que ha establecido la reducción de los impuestos internos mediante una alícuota diferencial para los productos fabricados en la isla, y otro que soluciona un tema impositivo referido a la vinculación entre los fabricantes y sus clientes que venden en el resto del país los productos realizados en territorio fueguino. O sea que van a ser mucho más baratos para nosotros, los argentinos. Bueno, lo que hay que tratar de que sea barato es lo que uno gasta en los celulares, que es realmente uno de los agujeros negros de esta economía, por la cual uno termina pagando verdaderas fortunas por teléfono, por cada vez que uno se comunica. Yo creo que ya es hora de que se controle de alguna manera este tipo de abuso que cometen todas las firmas telefónicas con respecto a los márgenes que uno tiene para hablar por teléfono. A mí el otro día, por una simple llamadita, me cobraron 4 pesos. O sea que uno va a llamar 3 veces, 4 veces, va a gastar 20 pesos. Y bueno, no se trata de eso, se trata también de defender el bolsillo de los argentinos desde todos los puntos de vista, ¿no? Cuando el celular se ha convertido, mal que nos pese, en un bien casi imprescindible en la vida cotidiana de muchos de nosotros. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Podré elegir, no me escribas la pared. Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Putrefacción. Últimamente me ronda este pensamiento, que este país ha retrocedido 4 o 5 décadas y que todo el avance social, los buenos sentimientos de una persona hacia otra, se han borrado y se han reemplazado por la vieja intolerancia de siempre. Más que nunca tenemos egoístas ansias de poder, desprecio por el débil, el viejo, el pobre, el desvalido. Estamos reemplazando necesidad con guerra, salvación con esclavitud. Hemos desperdiciado los logros, nos hemos deteriorado deprisa. Tenemos nuestra bomba, es nuestro miedo, nuestra vergüenza y nuestra condena. Ahora se ha apoderado de nosotros algo tan triste que nos deja sin aliento y ni siquiera podemos llorar. Bueno, si por ahí estás deprimido y la vida te viene golpeando y querés dar ese paso que sigue, o sea, te querés suicidar, léelo a Bukowski, escuchar un poco y seguro que no estás más aquí. Un poeta duro, un poeta contundente, de una sinceridad absoluta, de la crudeza que hay en la vida cotidiana de una persona sola. Y bueno, uno por ahí muchas cosas se siente representado por él, ¿no? Sí, se bajoneando corazones. Estamos acá. Dame la píldora, la pastilla, por favor. ¡Pum! Para arriba, vamos, vamos, vamos, vamos. Esto es un Yuyo Más por FM La Voz 83. La Voz de Duffy Viejo. Aquí el teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular 155-677-378. Vamos, Juanchi, vamos con la música, vamos. No, no, déjame que suba. Bueno, dentro de los bajones, ¿no? Si vamos, vamos, vamos a los bajones, muchachos. Se viene el más aumento de nafta. Hay una polémica entre YPF y las demás distribuidoras de nafta. YPF informó que decidió importar nafta. Nafta Super, por el equivalente a un mes de consumo, debido a que el resto de las petroleras trabajan por debajo de su capacidad. El fuerte aumento de la demanda presiona sobre el mercado y lo que obliga a un alza de precios. Y qué cosa bárbara, ¿no? Cuando nos va mal, nos va mal. Y cuando nos va bien, nos suben los precios porque nos va bien. Bueno, pero les va a los que venden. Nosotros, los que somos consumidores, lamentablemente no tenemos por dónde desquitarnos, porque el comerciante siempre aumenta y aumenta él, y nominalmente empieza a ganar un poquito más de plata, pero nosotros nos quedamos ahí estancados con un salario básico o con lo que podamos conseguir, que siempre es poco. Las petroleras hicieron ayer su descargo sobre la escasez coyuntural de nafta, que obligó a que YPF importara 50 millones de litros de súper para atender una demanda creciente. La firma, liderada por la familia Eskenazi, explicó, es uno de los empresarios K, según dicen muchos diarios. No sé qué es ser empresario K, bueno, no importa. La necesidad de compensar el déficit que ocasiona la decisión de la competencia de limitar su producción, desabasteciendo el mercado. Se limitan la producción y la ley del mercado dice, bueno, hay mucha demanda y poca oferta, aumento de precios. Bien, se la saben a todas. La réplica que hizo hoy eso Shell y Petrobras, negando la imputación, fue casi tan rápida como la aclaración de Pan America Energy de que, en su condición de productora, está proveyendo al mercado doméstico todo lo que demandan, deslindando así responsabilidades. La puja empresaria se da en un contexto de precios que desde el 2007 subieron más de un 40%. Y sí, la nafta super super sale 4 pesos con 25. O sea, sale más de un dólar. Yo recuerdo que en algún momento la nafta salía un peso. O sea, un peso, un dólar. Ahora sale, vuelve a salir lo mismo. Pero mejor no acordarse mucho de ese. No, pero vos ves cómo la economía se acomoda a eso, ¿no? Inclusive hay muchas cosas que ya han superado ese límite, esa barrera, porque el dólar está contenido, convengamos. Sí. O sea, el gobierno contiene el dólar para que no perjudique a los que menos tienen, porque eso implicaría un aumento de los sueldos, un aumento de los precios generalizados, o sea, sería una especie de devaluación. Pero estamos por ahí, ¿no? Hay cosas de la economía, bueno, que cuando tengamos tiempo vamos a tratar de analizar un poco más profundamente, pero bueno, las cosas están así. La demanda de nafta ha aumentado un 60% en los últimos 5 años, con un desplazamiento hacia la de mayor octanaje. Bueno, que esto tiene que ver con una cosa natural. O sea, el gobierno dice, yo leímos hace poco que la venta de automóviles aumentó un 117% con respecto al año pasado. Bueno, si vos vendés más autos, ergo, vas a vender más nafta. Y la nafta tiene un problema, que es un bien que se acaba. Es un bien que tiene un fin, que es un bien que, bueno, es duro, es difícil producirlo, es caro producirlo y, bueno, que está en los vaivenes de la política internacional y los precios internacionales. En la Argentina, por un subsidio, ahí está, volvemos a hablar de los subsidios, que la oposición pide que se quite. Ahí están los chicos de clase media que se quejan de este gobierno, que los K, que los gatos K, que los corruptos, que le dan plata a esos negros de mierda que no quieren trabajar, a esos de clase media que se quejan. Si el gobierno no subsidiara las naftas, la nafta costaría mucho más cara y ese autito que vos tenés te saldría mucho más caro mantenerlo. Entonces, cuando lo tratemos de criticar, miremos todos los aspectos de la economía y de la política para ser un poco más precisos, ¿no? Porque como decía acá, el consumo ha aumentado en los últimos años. En los últimos 5 años aumentó un 60% y las proyecciones indican que el consumo seguirá hacia arriba, indiferente a las subas permanentes de precios. Mientras haya demanda que lo convalide, las petroleras apuntan a que el super llegue a costar $1 el litro, como en el 2001, meta que aún estaría para ajustar un 20%. Bueno, yo les voy avisando, chicos, ya está en el dólar. Capaz que en Buenos Aires sea un poco más económico, porque el tema del transporte y demás lo haga más económico. Por acá en Tucumán, vos vas a comprar, por ejemplo, la Fangio 21 sale 4,25 y la Super Común sale 3,90 y algo, así que ya estamos en el dólar y superándolo al dólar. Así que, bueno, habrá que ver cómo se puede solucionar esto, si tiene solución. Yo creo que es muy complejo. Mientras me sigan los muchachos, sigamos alimentando nuestro ego comprando autos y saliendo a pasear con el auto que no sirve para nada, ¿entendés? Y sigamos alimentando a este ego y a este egoísmo y a esta cosa banal de andar en auto por andar en auto, y bueno, el mundo se va al carajo. Habría que tener una conciencia. Yo por esas cosas de la vida tuve la oportunidad de viajar y vi otros lugares que, por ejemplo, en invierno los autos poco y nada, la gente lo usaba en verano para salir de vacaciones, y los transportes públicos, ya sea, bueno, eran ciudades grandes, el subte y el colectivo eran el principal transporte, y el tren, el principal transporte de la gente, que son masivos y son económicos. Pero déjame, que me quites a mí la posibilidad de ir en mi auto todas las mañanas a mi trabajo, que yo vivo a 6 cuadras de mi trabajo y no voy a poder ir en mi Ford Super Escort. No, por favor, ¿qué te pasa? Y después se dicen progresista. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Te dejo el cuerpo en esta cruz. se te cayó eso el track. Tafí viejo. I miss your smell and your style and your pure abiding way. Miss your approach to life. Bueno, seguimos en un poco más. 7:52 de la mañana, ya se va terminando el programa. Y hay otra posibilidad de ver 900 de Bertolucci, que la semana pasada estuvimos invitando al Patio Lorca, que es un ciclo de cine gratuito que se hace en la avenida Roca, Alem. Bueno, un centro cultural, ahí se puede ir a comer algo, tomar algo o nada y ver la película directamente arriba. No sabemos si es la segunda parte, la pasan de nuevo o la gaceta está equivocada. Lo que sí sabemos es que alguna película se pasa, que la presenta Gustavo Ovejero, chabón que sabe mucho de... ¿Lo conocía Gustavo Ovejero? Es mi profesor de historia del cine. Ah, bueno. En la escuela. ¿Vos lo conocés? No. Es piola. ¿Es piola? Sí, es abogado y sabe mucho, o sea... De muy chiquito estuvo muy ligado al cine todo el tiempo. Había cines a donde ir. Él le contaba una historia que a los 5 años se tomaba el tren a Tafí Viejo y se venía al cine Metro a ver, porque había películas que eran para mayores en San Miguel y no lo dejaban para entrar, pero acá en Tafí sí. Así que bueno. Siempre promoviendo la cultura en Tafí Viejo. Épocas. Yo me acuerdo cuando pasaba una película re prohibida ahí en el cine Regina, el ex cine Alberdi, que bueno, la Calígula, que fue un boom, porque en la ciudad no se lo podía pasar porque había una norma, digamos, del Consejo Deliberante. Entonces acá, bueno, la pasaron y se llenaba, había cola, semana íntegra de cola para ver esa película. Bueno, ¿qué va a hacer? Otra época. No era Alicia en el País de la Maravilla, ni era Avatar. Pero a la gente le interesaba el cine y no sé. Se ha perdido eso. Menem, y otros tanto. No, el cine ha cambiado por una cuestión hogareña, nos encerramos más en la casa. No me venga con hogareña si cerraron salas y en San Miguel queda el cine Atlas nada más, no es hogareño eso. O sea, la gente ha dejado de ir al cine. ¿Pero por qué ha dejado de ir al cine? No hay buena oferta de cine y cada vez hay menos, digamos. Bueno, no, pero a partir del auge de las videocaseteras y del tema de los CD y de las truchadas y toda esa cuestión, ir al cine y claro, no, pero ir al no, 30 pero... salas, sí, te meten 30 salas en un shopping y te pasan todo Disney y no tenés qué carajo ver, esa es la realidad, Santi. No hay, bueno, debería haber. En Baires, en Buenos Aires, en La Plata, hay un montón de salas de cine donde se pueden ver cosas de verdad, o sea, hay de todo. Querés ver Disney, mira, bueno, Disney, pero en Buenos choclo, Aires, por ejemplo, cerró el cine Cosmo. Pero querés ir a ver cine de verdad, europeo, argentino, boliviano, lo que sea, hay cine, loco, y acá no. Eso no, estamos en Tucumán. ¿Y qué querés? ¿Por qué no? Y bueno, podría ser que el ente de cultura, este tipo, bueno, pero por ejemplo, este tipo de ciclo, estos tipos de ciclos en los cuales se pasan películas que por ahí no las podás ver en ninguna otra parte, porque 900 no las conseguí, ¿verdad? Y por ejemplo, vos querés ver la que estuvo nominada al Oscar, esa peruana. La teta asustada. ¿Vos dónde la podés ver? En ninguna parte. Pirata, o si querés ver esa película alemana que también fue nominada al Oscar, la película francesa que también fue nominada al Oscar. No. No, vos tenés... bueno, esas películas sí tendrían que llegar al cine normalmente porque las salas de Buenos Aires estuvieron o van a estar. Y acá no, acá va a estar Shrek. Que está todo bien con Shrek, pero bueno, pero por ejemplo, uno podría pensar que la universidad que tiene una carrera de cine debería tener algún ciclo permanente. Por ejemplo, tiene un teatro Alberdi, tiene un teatro, tiene una serie de infraestructura o el mismo Caviglia podría servir para que sea. Bueno, el Caviglia sí se hacen ciclos de vez en cuando, pero son muy. Pero tendrían que ser constante. Constante. Constante, la gente, por ejemplo, la gente que mira, le doy una consigna a la gente del centro de estudiantes de tu carrera. Esa. Que haya un lugar público. Poneme grillos. que haya un lugar público que bancado por el Estado para que se puedan ver otras películas que no sean las películas de Hollywood o las películas que pueden ser buenas o malas, independientemente sí, de eso, él tiene que ver con la diversidad, o sea, la libertad que es diversidad, la libertad es tener la posibilidad de poder ver todas las películas que uno quisiera ver y poder tener formarse también de otra manera, porque si no, uno después termina, lo único que puede ver es Rambo o ese tipo de películas de acción porque se ha acostumbrado a eso. El año pasado fui a pedir el Cabiglia para hacer un ciclo de cine y me dijeron, no, mira, te damos la salita del Timoteo Navarro, que qué sé yo, y yo le digo, no, mira, yo quiero el Cabiglia porque es lo más parecido a un cine que hay, dámelo, si no, o sea, no te cuesta nada si vos haces ciclos, si yo no te voy a quitar una obra de teatro para hacer mi ciclo, dame un espacio a las 2 de la mañana del martes, no me importa. Y no, así, no, ya hay muchos ciclos de cine, o sea, te ponen trabas por todos lados y al final son por interés o qué sé yo, que no le importa nada a la gente, no sé. O no me quieren dar bola y está bien, hacen bien. Sí, sí, bueno, son gente inteligente. Bueno, aquí desde acá, bueno, también en Tafí Viejo, ¿no? ¿Por qué no? Se podría buscar un lugar, un espacio, tenemos cines desocupados, sabemos que la municipalidad en alguna época alquilaba o tenía el cine Teatro Metro para que ensaye el grupo Cisayani o para que haga algún tipo. El año pasado acá vi en el cine Metro que había un cartel, no sé si fue el año pasado o el anteaño, es lo mismo, que decía próximamente Sala Inca. La Sala Inca es lo que tiene que haber en todos lados, en todas las ciudades de Argentina tiene que haber una Sala Inca, que se pasen películas argentinas, que la gente pueda tener... Bueno, ahí está, otra cosa. ¿Y qué ha pasado con eso? No ha pasado bueno, nada. Bueno, esta señora secretaria de Cultura, de directora de Cultura, secretaria, concejal, no sé qué... Dale, Fred. Bueno, ¿me entendés? Ahí tiene un proyecto, clarito. Tiene, mire, le damos... A ver, estamos en marzo. Le damos hasta fin de año. Tiene 8 meses... o 9 meses para que un proyecto que es de la nación entra, se la traiga a Tafí Viejo. Entra a la página del Inca y tenés entra todo la, para bajar. Decirle la página del Inca, Juanchi. Y debe ser www.inca.com.org.ar. Señora secretaria de Cultura, entra a la página, vea qué se puede hacer y traiga cine distinto a Tafí Viejo. Tafí Viejo siempre ha sido una ciudad inquieta. El otro día un amigo de San Miguel de Tucumán me decía, mira, yo escucho a veces la radio de Tafí Viejo. Y yo le decía, bueno, la radio de Tafí Viejo, porque uno es de acá, viste, y tiene esa cosita. No, dice, a pesar de lo que son mucho mejores que la de La Banda, Alderete, Las Teñas, Ranchillas. En Tafí Viejo siempre hay algo distinto, me dice. Y bueno, la verdad que me dejó mudo. A pesar, dice, de que bueno, vos también vas a escuchar programas de autoayuda o programas de cumbia y todo lo demás, pero a pesar de eso, me decía él, son mejores que los otros, tienen siempre un plus por sobre los otros. Bueno, sí, nos venimos mintiendo con eso hace mucho tiempo, los tapiseños. Bueno, mentime que me gusta. Cerremos acá. Se exhibe 900 de Bernardo Bertolucci esta noche a las 9:30 en Patio Lorca. Vayan porque ya es la última que lo van a calculamos, dar. Meta. Bueno, acabo de ser censurado por otra vez más. Cagada, Santi, ¿qué te miente tu amigo? ¿Te miente? No, me dijo eso. Te dice para que vos te sientas bien, que sos tapiseño de esa radio. No escucha nuestro programa, porque no se levanta para escuchar nuestro programa. Pero me dijo, a pesar de eso hay un plus, me dice él. Yo no escucho mucho radio, porque no tenés tiempo a veces de escucharla. Y me decía eso, ¿no? Bueno, nos vivimos mintiendo con el tema de la cultura aquí en Tafí Viejo. Tafí Viejo siempre. Tafí Viejo tiene la cultura. Es mentira. Nos vayamos haciendo cargo de eso. Pero ahí tiene, señora secretaria de Cultura. Entra a la página del Inca y vea cómo puede hacer para traer cine Inca. El Inca es el Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina, claro, capaz que no ni sabe eso, disculpe si lo sabe. Y traigan otras videos y vamos a seguir siendo la cuna de la cultura en Tucumán. Bueno, saludos. Nos vemos esta mañana. Nos vemos. Estuvimos en un Yuyo Más, aquí en La Voz. Yo no comprendo por qué. La pasan a buscar y era sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Wagon. A mi Wagon. A mi Wagon. Olvida los Mercedes Benz.